Moradas Sextas, del capítulo 7 al capítulo 9. Vamos a tratar con la humanidad de Jesucristo en medio de las gracias místicas del capítulo 7, como compañía cabecí del capítulo 8, o como imagen cincelada o esculpida del capítulo 9. Estos tres capítulos, del 7 al 9, conforman esta nueva ficha donde la humanidad de Jesús va a ocupar un lugar de preferencia. Cierto es que a lo largo de las sextas moradas, Él es el desposado que después de los primeros requiebros de amor, las vistas de las quintas moradas, ahora está sorprendido y enamorando a su desposada con nuevas experiencias. La vida de desposados se transforma en numerosos detalles e iniciativas del esposo para que la esposa lo conozca mejor y se haga más digna de ser amada con amor matrimonial. Es una etapa en que el amor del esposo encuentra múltiples formas de seducir y transformar a la esposa. Y esta, por su parte, con la fuerza de ese amor experimentado en lo más vivo de su alma, se vuelca en un estilo de vida humilde, sencillo, servicial, gozoso, como mínima correspondencia a esa cercanía de Dios. La consumación del amor esponsal en las séptimas moradas dejará aparte todas estas maneras efervescentes del amor para apaciguarse y serenarse en un amor fiel y constante en el quehacer cotidiano, impregnado de Trinidad y de Iglesia. Mientras tanto, y para llegar ahí, la acción del esposo se hace insistente para acabar de rendir al alma a los planes de Dios. ¿No serán, por tanto, esas transformaciones de acercamiento del esposo lo importante de estos capítulos, sino la remoción de los últimos parapetos de la persona ante la grandeza y bondad de Dios? En el capítulo 7, el criterio de autenticidad de estas experiencias sobre la humanidad de Jesucristo. Este capítulo inicia con un toque de atención recordando el criterio de realismo teresiano sobre la autenticidad de las experiencias místicas de las sextas moradas para centrar después la atención en la humanidad de Jesucristo como camino, verdad y vida en cualquier estadio del proceso de maduración espiritual. Quien recibe estas gracias sentirá profundamente su ingratitud para con Dios de otros tiempos en que vivía distraído y desligado de Él. Desaparece el miedo al infierno, pero esta pena de su desagradecimiento anterior perdura. Para esta pena ningún alivio es pensar que tiene nuestro Señor ya perdonados los pecados y olvidados. Antes añade a la pena ver tanta bondad. Vivir en la lejanía de Dios es el gran desatino, tanto antes como ahora. La excelencia de amor de estas delicadezas del esposo, que siempre son breves en el tiempo, no debe llevar al engaño de prescindir de su humanidad. Vivimos en un cuerpo mortal y en momentos de sequedad, más comunes y extensos en la vida del creyente, el recuerdo y meditación de la humanidad de Jesús, nuestro bien y remedio, enciende el fuego del amor mortecino. Cuando se siente la presencia de Dios, es menester que la busquemos y que no estemos bobos perdiendo el tiempo en esperar lo que una vez se nos dio. El engaño de no gustar de pensar en nuestro Señor Jesucristo tanto, sino andarme en aquel embebecimiento, aguardando aquel regalo. Teresa propone la diferencia que existe entre el hecho de discurrir con el entendimiento y el hecho de que la memoria represente verdades al entendimiento. Meditación es discurrir mucho con el entendimiento, considerando por menudo las cosas que hay que pensar y sentir. Es admirable y muy meritoria oración. Esta es la que no podrán tal vez ejercitar, pero sí detenerse en los misterios y traerlos presentes y recordar tantas muestras que ha recibido del amor de Dios. sin la precisión de los razonamientos, pero sí con una sencilla vista de quién es él y cuán ingratos hemos sido a su entrega. Un criterio de realismo teresiano. En la vida hay muchos trabajos y hemos menester mirar mucho a nuestro dechado Cristo cómo los pasó. Es muy buena compañía el buen Jesús para que no nos apartar de ella, de la perfección. El capítulo 8 trata de la compañía de Cristo cabe sí. Una nueva sutileza del esposo para fijar la atención y el amor de la esposa. La certeza de tenerlo junto a sí. Jesucristo, el Señor, quiere que ya no podamos caminar sino con Él, sentirlo a nuestro lado. Ahora bien, ni se ve con los ojos del cuerpo ni del alma. No se ve ningún rostro, pero se sabe que es Él y que no es antojo. Teresa sentía a Jesús al lado derecho, pero no con los sentidos, sino de una manera más delicada y sutil. Y afirma que esta conciencia de compañía produce grandes ganancias y efectos interiores. Deja mucha humildad. La persona sabe que no es bien suyo, ni que lo puede alcanzar por su industria. Deja un particular conocimiento de Dios, un amor tiernísimo, unos deseos inmensos de entregarse a su servicio y una gran limpieza de conciencia. No puede entender lo que entiende, pero lo sabe con una grandísima certidumbre. Y ante la posibilidad de experiencias falsas o engañosas, ya sea del demonio o del propio natural, Teresa vuelve de nuevo a los efectos. La persona no se tiene más, sino que por el contrario, se reconoce agraciada de una sensibilidad exquisita en el servicio al Señor y cualquier falta le duele en extremo. Por ello introduce el tema de los buenos consejeros a la hora de discernir la autenticidad de estas experiencias. Pide que una persona muy bien preparada a nivel intelectual y que al mismo tiempo sea espiritual, es decir, que haya pasado personalmente por estas situaciones. Y de nuevo el criterio realista. No hay que valorar a las personas por la excelencia de las gracias recibidas, sino por las virtudes que dejan en la vida cotidiana. He aquí la auténtica santidad. El capítulo 9 trata sobre la imagen de Cristo esculpida en la memoria. Otra generosa y delicada manera de cautivar y enamorar el desposado a la desposada es que él cincele o esculpa su propia humanidad en la memoria de la esposa. Es una percepción de Cristo humano resucitado de una manera fugaz, como un relámpago, pero al mismo tiempo tan penetrante que queda imborrable en el fondo del alma. Tiene características propias. No es imagen pintada, sino viva y a veces hablando con el alma y mostrándole grandes secretos. Pero se puede mirar lo que se puede mirar al sol. Por eso pasa muy presto. No es un resplandor externo, sino como una luz infusa. Y las más de las veces acaba en arrobamiento. Por otra parte, es vista espantosa, no porque no sea hermosa y de gran deleite, sino por la grandísima majestad que emana. Teresa enlaza esta visión de un Jesús tan hermoso con la visión de Jesús en el último juicio, cuando venga a juzgar y pronuncie con voz rigorosa: «Id malditos de mi Padre». Así urge a sus monjas y a todos a vivir en fidelidad de las exigencias de la vida ordinaria, que no es sino un momento comparado con aquella eternidad. Sin embargo, nada son los tormentos del infierno en comparación de ver airados esos ojos tan hermosos, mansos y benignos de Jesús esculpido en la memoria. Pero también pueden darse casos falsos. Algunas personas son de tan flaca imaginación o de entendimiento tan eficaz que todo lo que piensan les parece que lo ven claramente. En la visión auténtica, Jesús se le representa como un fogonazo y embarga los sentidos y las potencias para dejarlos después en una dichosa paz y enseñada de grandes verdades. Los efectos son siempre la clave última de valoración. Sorprendentemente, acaba explicando que no se debe aspirar a tener este tipo de experiencias. Y lo argumenta así. Es falta de humildad querer, algo que nunca hemos merecido. Primero dará Dios un propio conocimiento antes que estas mercedes. Está muy claro que va engañado o entra en gran peligro porque el demonio aprovechará este deseo vano para hacer mil trampantojos. Quien mucho apetece esta experiencia acaba viendo lo que desea y eso es nocivo. Es gran atrevimiento que uno quiera escoger el camino que más le conviene y no dejarse en la voluntad de Dios. Son muchos los trabajos que pasan quienes tienen estas mercedes. ¿Qué sabe la persona si los aguantará? Por lo mismo que piensa ganar, posiblemente perderá. Y concluye indicando la limpieza de interés, aunque sea espiritual, de quien vive esta etapa de desposorio. No servir al Señor por sueldo y desear solamente contentar al amor, obrando de mil maneras, buscando mil invenciones para consumirse el alma en él.